Los carbonarios. En esta secta, el total de los hasta el momento reconocidos principios del ateísmo organizado fue perfeccionado e intensificado. En ella, desde el comienzo, una astuta hipocresía fue el medio más usado como el mejor calculado para ganar a gente católica hasta la médula. El primero de los carbonarios de quien tenemos noticia cierta apareció en un momento en que el ateísmo, dirigido por Weishaupt, estaba ocupado en formar en todas partes asociaciones secretas aparentemente sin ningún otro propósito que las mejoras políticas. Había él determinado ensayar sobre el campesinado italiano las mismas artes que los franceses habían reservado para los campesinos de Irlanda. Los irlandeses unidos fueron coaligados para demandar, entre otras visas, la emancipación católica. Nunca tuvo un pueblo mayor razón para levantarse contra la opresión que los católicos irlandeses de esta época. Sin embargo, fueron urgidos a hacer eso por líderes que en gran medida, no eran católicos y que no tenían quejas en materia política, y cuyo principal objetivo era la formación de una república independiente en Irlanda gobernada, por supuesto, por ellos mismos, y sobre el modelo de la que entonces estaba establecida en Francia. Este les parecía a los católicos el único camino para poder zafarse de la dominación herética que había oprimido a su país durante tan largo periodo. Ahora bien, los carbonarios de Italia fueron formados al principio con un propósito idéntico al de los irlandeses unidos. Conspiraron para que se les devolviera su independencia nacional arruinada por los franceses, la libertad de su religión, y su legítimo soberano Borbón. En el caso de ellos era obligación indispensable que cada miembro no solo fuera católico, sino que recibiera regularmente los sacramentos. Tomaron como su gran maestro, a Jesucristo nuestro Señor. Pero, como he dicho antes, es imposible para una sociedad secreta que tiene la pena de muerte para el caso de que se quebrante el secreto, que tiene grados ascendentes, y que está obligada a la obediencia ciega a amos ocultos, permanecer durante mucho tiempo sin caer bajo el dominio del Supremo Directorio del Ateísmo Organizado. Así fue con los carbonarios que, habiendo comenzado en las más puras líneas católicas y leales, terminó siendo la peor clase de sociedad secreta que los infieles formaron entonces según los lineamientos de la masonería. Muy pronto, los partidarios italianos de la masonería negra invadieron sus filas, siendo los más ruidosos en sus protestas de religiosidad y lealtad. Igualmente pronto, estos hábiles, experimentados en escrupulosos veteranos de la intriga oscura obtuvieron el dominio de la dirección suprema, ganaron prosélitos de entre los conspiradores adecuados, y tuvieron la entera asociación en su poder. Era entonces fácil encontrar abundantes pretextos para excitar las pasiones de los reclutas, avivar las esperanzas en la revolución, crear insatisfacción política y convertir al cuerpo entero de la secta en lo que ha llegado a ser realmente. El genio italiano pronto sobrepasó a los alemanes en astucia. Y tan pronto, o tal vez antes, de que Weishaupt muriera, el gobierno supremo de todas las sociedades secretas del mundo fue ejercido por la alta bendita logia superior de los carbonarios italianos. La alta bendita gobernó a la más negra francmasonería de Francia, Alemania e Inglaterra. Y hasta que Mazzini arrancó el bastón de mando del oscuro imperio de ese cuerpo, continuó este con consumada habilidad dirigiendo las revoluciones de Europa. Consideraban los carbonarios, con esa sabiduría peculiar de los hijos de la oscuridad, que la conspiración contra el papado era una conspiración permanente. Empleó sus principales intrigas contra el Estado, el medio que rodeaba y aún la misma persona del pontífice. Tenía la esperanza eventualmente, por medio de sus manipulaciones, de ganar al mismo papa para traicionar al cristianismo, y luego tener el mundo a sus pies. Los carbonarios dejaron libertad sin medida a las logias de la masonería para efectuar las revoluciones de carácter político, que se encargaban de los problemas de la secta en Francia, España, Italia y otros países. Los movimientos más importantes todavía los reservaban para ellos. La permanente instrucción de este cuerpo a sus partidarios dará una idea de su poder, su política y sus principios. Del libro El Gran Oriente de la Masonería sin Máscara. Por Monseñor George F. Dillon.